continuación, un programa para crear e innovar. Aquí comienza Camino del Emprendimiento, la orientación empresarial, con la conducción de Marco Ulloa. Camino del Emprendimiento, soy Marco Ulloa Alvarado y les doy la bienvenida a todos los auditores de FM Palabra 106.3. También un gran saludo a todos los que escuchan a través de internet, a través de fmpalabra.net. Próximamente ya va a estar arriba fmpalabra.net y por el momento nos pueden escuchar a través de la red social Facebook, que es FM Palabra 106.3, y ahí nos pueden escuchar a través del botón que dice Radio Plugin. Haciendo clic en ese botón, ustedes nos podrán escuchar. Bien, continuando con lo que significa emprendimiento, lo que es también tecnología y todo lo que significa podríamos decir, la visión, lo que es el esfuerzo, el sacrificio, y también lo que es dejar una cosa a un lado, quizás una proyección, y comenzar a caminar por lo que significa un sueño. Tenemos de invitado hoy día a Patricio. Patricio tiene algo bastante, lo que son conocimientos, bastante nuevo para uno, y es por eso que lo hemos invitado, para que nos hable tanto de su persona como de lo que él está realizando. Como en 5 minutos solamente tú te presentas, y bienvenido y gracias por venir, Patricio, aquí a Camino del Emprendimiento. Muchas gracias, Marco, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, voy a conversar sobre emprendimiento y tecnología. Bien, gracias a ti también, porque yo sé que tu tiempo es bastante limitado por los viajes que efectúas, y comencemos con, digamos, cómo, quién eres tú, y después cómo llegaste, una cosa así, algo bueno, así. Bueno, el camino hacia donde estoy ahora ha sido bastante largo. Yo soy programador antes que todo, comencé hace más de 15 años, cuando tenía 15 y 16 años. Después de eso empecé a trabajar en algunas agencias de publicidad acá en Chile, pero de ahí me radiqué en el exterior, principalmente en Estados Unidos. De ahí volví, por cosas de la vida, volví a Chile, y hoy día tengo una empresa en Panamá, es donde vivo. Estoy radicado ya en Panamá, llevo 4 años viviendo ya, y como tú bien decías, paso principalmente en aeropuertos, viajando bastante, principalmente entre Colombia, Panamá, Perú y Chile, que son los destinos donde uno más va. Pero también tengo negocios también en Estados Unidos, por lo cual también tengo que estar viajando para allá. Pero hoy día mi vida es una empresa que se llama FITCU, que es una empresa de tecnología en la que básicamente lo que hacemos es trabajamos con inteligencia artificial. Trabajamos con Big Data, trabajamos con desarrollo de chatbots, de asistentes digitales, y todo lo que tiene que ver con machine learning, con aprendizaje automatizado, con temas de inteligencia artificial en general. Así que son 15 años ya de trabajo, que comencé como programador y que hoy día me llevan a ser un emprendedor, básicamente. Sí, y comenzando contigo, ¿tú llegaste de qué manera a lo que estás realizando ahora? Es decir, ¿comenzaste en la universidad, estudiaste, después especificando en eso? Estudié en la universidad, en la Universidad Católica de Chile, pero al tercer año me fui a Estados Unidos, y ahí creé una empresa de videojuegos. Así que claro, estudié 3 años, pero no terminé la carrera. Estaba estudiando ingeniería comercial con básicamente con muchos problemas familiares para poder cortar la carrera y tener que emprender este viaje de emprendimiento, pero fue una decisión bastante acertada, la verdad, no cero arrepentimiento sobre eso. porque fue la razón que me lleva a estar acá y la que me lleva a tener esta empresa y hacer lo que me gusta también, que es parte, lo más importante, por lo menos para mí. Sí, bueno, ahí está el punto en que tú decides entre continuar con lo que significa una carrera, digamos, tradicional y también de lo que significa una buena ubicación y de renombre, especialmente de la Universidad Católica, de la Pontificia. Exactamente. Sí, no, eso es como tú bien dices, o sea, la decisión es decir, okay, voy a seguir esto, voy a ser un ingeniero comercial y voy a seguir trabajando en una empresa. De hecho, había hecho las prácticas ya en varios bancos e instituciones. Pero al final fue una decisión de decir, ¿sabes qué? Lo mío va por la tecnología. En ese tiempo, estamos hablando del 2004, 2005, la tecnología en Chile estaba muy, muy, muy en básico. Entonces, todo lo que uno quería estudiar y todas las cosas que uno quería hacer estaban en Estados Unidos, básicamente. Claro. Entonces, era como, okay, hay que ir a probar allá. Sí. Así que fue una decisión bastante difícil en el momento, pero gratificante. Sí, porque comenzar algo en cierta forma de cero, desarrollar algo aquí desde cero, suponte ir a una empresa y ¿qué es eso? No, eso no me sirve, no. Claro. No sé dónde aplicarlo, no creo. Exactamente, no, fue un bien complejo y de hecho fueron varios años, los dos primeros años, tuve un año allá en Estados Unidos y de ahí me tocó volver porque realmente no me fue bien. Fue muy complicado porque la competencia estaba muy ardua. Tienen que colocarse en el contexto de que era el comienzo de todo, de toda la tecnología que hoy día tenemos, el comienzo de Facebook, el comienzo de Twitter, el comienzo de LinkedIn, el comienzo de Android. Entonces era el comienzo de toda esta cosa que hoy día para nosotros damos por sentado. Claro. Pero en ese tiempo había mucha competencia, era muy cruda la competencia. Así que al final básicamente me devolví y empecé a trabajar en una agencia de publicidad como programador, que estuve 2 años ahí, hasta que después de 2 años volví a intentarlo, pero ya como no como buscando trabajo, sino que colocando una empresa propiamente tal. Ya fue como un emprendimiento que dije, okay, voy a irme para allá, voy a ir a San Francisco, voy a colocar una empresa allá y con 2 amigos que eran programadores también empezamos a hacer este camino que duró básicamente hasta el 2012. Ah, ya. Sí, duró cerca de 4 años. Así que estuvimos hasta el 2012, de ahí cortamos básicamente el proyecto este de desarrollo de videojuegos, de aplicaciones. Y porque ahí lo que quería hacer era saltar hacia la inteligencia artificial. Eso fue el 2012. Sí, porque cuando tú comenzaste antes existió lo que llamaba la burbuja de internet con las empresas.com, claro. Que se infló hasta que reventó. Entonces sí, eso fue como entre el 2000 y el 2004, justamente con la fecha en la que yo estaba por allá. Entonces la verdad no era muy fácil ya entrar al mundo internet y al mundo tech, porque era claro. Porque ya estaban los inversionistas ya estaban desconfiando, habían muchos inversionistas que habían perdido mucha plata. Entonces no era llegar y decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer una empresa de videojuegos. Sí. No era llegar y hacerlo. Sí. Así que fue muy complejo, pero estuvimos ahí un año. Fue un gran aprendizaje, la verdad. Trabajé con varias empresas. Pero diría que salieron buenas cosas de ahí, porque después las mismas personas que me ayudaron en esa etapa me ayudaron después del 2010. Y de hecho fueron socios míos para poder construir la otra empresa. Entonces al final saqué buenas cosas de ese aprendizaje. Claro, sí, porque lo bueno también y lo bonito, lo que significa es lo que dices tú, el fracaso. O sea, aprender del fracaso, y también es complicado que tú llegues acá y dices, no, mi empresa fracasó, aquí te cerran todas las puertas. Entonces difícilmente, pero ¿cómo vamos a contratar a esta persona? ¿O qué va a hacer? O si vas a un lugar y te piden experiencia como para apoyarte monetariamente, tú dices, sí, tuve una empresa, pero la tuve que cerrar. Y ahí te cerran todo acá. Claro. Entonces eso significa, como el ave fénix, levantarte nuevamente y comenzar con tu idea, con tu ideal que tienes ahí, y proyectar y llegar a ese punto. Exactamente, como un monito porfiado, básicamente. Claro, sí. hay que seguir levantándose, hay que aprender de los fracasos. La verdad, el fracaso es parte del emprendimiento. No se puede ser emprendedor si no uno no ha tenido un fracaso. Sí. Y creo que realmente funciona, o sea, con las personas que yo he hablado, con todos los emprendedores que he hablado en Panamá, en Estados Unidos, en muchas reuniones, todos han tenido un fracaso, todos han tenido un punto en el que dices, es que voy a cortar esto para poder, voy a retroceder 2 pasos para poder dar 10 pasos hacia adelante. Yeah. Entonces, con esa mentalidad se puede hacer grandes cosas. Es lo que personalmente pienso. Sí, así es, Patricio. Bueno, antes de continuar contigo, comenzamos tan rápido, es que como tu tema es tan, tan interesante, se me olvidó hacer las menciones y los saludos. Así que quiero dar un saludo también a Jaime Carrasco Sagredo, que es el jefe técnico de acá, es el commander de todo. Así que se recibe, maneja aquí, maneja allá, hace producción, preproducción, postproducción, también nuevos programas. Un saludo, también un saludo a México, también un saludo a Torreón, Coahuila, y también un saludo a Gabriel García, del programa Dos Locos Sueltos en Internet. Un saludo a todos. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3 y próximamente estaremos en fmpalabra.net. Recuerden, fmpalabra.net. Bien, continuando con Patricio y lo que significa el emprendimiento que él comenzó. Patricio, ¿qué más nos puedes contar respecto a tu experiencia y después cómo vamos más de lleno a lo que es tu empresa y también como algunos términos, aterrizándolos como para que se entienda, como qué es chatbot o el ML, algo así, que indicaste? Claro, bueno, continuando ahí con la experiencia, la razón por la cual ingresé a este mundo de inteligencia artificial se debió principalmente a un trabajo que nos tocó realizar en Panamá hace 4 años atrás, en la que queríamos trabajar con varias operadoras móviles, así como Claro, como Entel, pero de Colombia y Panamá. Entonces ellos manejan mucha información, entonces había un problema de que tenían mucha información pero no sabían qué hacer con ella, entonces que era el problema que estaban teniendo todas las empresas a nivel mundial. Facebook se llenó de servidores con millones y millones de información, Twitter igual, LinkedIn igual, todas estas grandes redes sociales y estas grandes aplicaciones se empezaban a llenar de información y que empezaban. En el sentido de que se estaba llenando, que tenía datos básicamente. Claro, los datos de los usuarios, lo que hacían los usuarios, todo lo que uno comparte en Facebook, por ejemplo, perfecto. Los videos, las fotos, los estatus, todo eso se guardan en alguna parte, claro. Por eso uno tiene un historial. Entonces toda esta información se estaba guardando, pero no había, las grandes marcas obviamente tenían mucho mucho dinero para poder hacer para poder trabajar esta información y poder hacer algo con ella, pero había otras empresas que no tenían ni idea cómo hacer esto. Entonces a mí me nació la idea de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a ofrecerle una plataforma digital a esta empresa, principalmente operadoras móviles, porque el operador móvil, más allá del número de la persona, no tiene nada. O sea, a menos que una persona pague pague como pospago, se podría decir que pague como su cuenta de celular mensualmente, no tiene ningún número. O sea, las personas prepago, por ejemplo, no, más allá, la operadora móvil, más allá de los números, no tiene nada. No tiene ninguna información del usuario, no sabe quién es, no sabe si yo, por ejemplo, yo en prepago, no, mi operadora no sabe que soy yo, mi llamo Patricio Pendejo, que soy hombre, que tengo tal edad. Entonces, llegó un punto en que queríamos identificar al usuario, decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar el número y vamos a identificar a este usuario. Okay. Y para eso hicimos una aplicación. Es una aplicación que era básicamente una aplicación que regalaba puntos al usuario por usar su aplicación, por usar sus aplicaciones, su Facebook, su Twitter, el usuario ganaba puntos. Entonces empezamos a recolectar mucha información del usuario y en un momento hicimos el nexo con el número de celular del usuario. Con esos usuarios que, como dices tú, que compran el chip en la calle, claro. Y lo instalan y nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es. Entonces empezamos a identificar a los usuarios, empezamos a decir, ¿sabes qué? Patricio Conejo es tal persona, tiene tal número, entonces él es un hombre, tiene tanto años, y empezamos a hacer un perfilamiento que se llama. Y empezamos llenando de información. Empezamos a tener 200.000 usuarios en Colombia, cerca de 60.000 usuarios en Panamá, y seguíamos creciendo. Empezó entonces, obviamente empezamos a crecer, y llegó un punto en que dijimos, la operadora nos dijo ya, ok, quiero un informe para saber quiénes son los usuarios. Y ahí tuvimos que meternos en este que se llama, este tema que se llama Big Data, que básicamente es analizar, trabajar con grandes volúmenes de información, para poder sacar ya sea reporte, conclusiones o toma de decisiones. Claro. Principalmente se usa en temas de toma de decisiones. Uh-huh. Así que, la verdad, ese es como el objetivo. Uh-huh. Así que empezamos a tomar esta información y llegó un punto en que llegaba a manejar cerca de 10 millones de datos diarios. De todo tipo de datos, de lo que de preferencias del usuario, de intereses del usuario y perfilamiento. Así que llegó un punto en que ya teníamos toda esa información, y empezamos a entregar reportes a la marca sobre su usuario, y ellos empezaron a tomar decisiones en base a eso. Yeah. Entonces, ¿qué pasó? Que manejar 10 millones de datos es mucha información. Sí. Las máquinas son mucho mejores que nosotros en ese tipo de cosas, en temas de eficiencia. Así que al final viajé, me acuerdo, a Estados Unidos, principalmente al MIT, y empecé a hablar con personas que venían con este mundo de Machine Learning. Machine Learning básicamente es un aprendizaje automatizado, es como decirle a una máquina que aprenda sola, de acuerdo a información que uno le va pasando. O sea, mi idea en ese entonces era tomar la información que teníamos recolectada y que la máquina pudiera sacar reportes sola. ¿Y la puede ir capturando otra información? Y la pudiera ir capturando, la pudiera ir trabajando y pudiera tomar decisiones, y pudiera sacar, decir, ¿sabes qué? Tantos usuarios son hombres, tantos usuarios son mujeres, o tu usuario le gusta más esto o le gusta más esto otro. Y empezamos todo ese trabajo, me acuerdo que ya el 2013, por ahí 2014, y de pronto empezó a funcionar. Tuve que tomar varios cursos, no tomé ningún diplomado ni nada de eso. No, la verdad no tenía tiempo para tomar más cosas, pero sí tenía tiempo para tomar algunos cursos, así que tomé algunos cursos específicos, los puntuales que te puntuales iban a que funcionar, claro, que me iban a ayudar. Y eso fue el tema de Big Data, de Machine Learning. Y de pronto ya estábamos trabajando en eso, y de pronto ya teníamos la máquina funcionando. Y fue, la verdad, fue mucho ensayo y error, mucho ensayo, prueba y error, hasta que funcionó, hasta que empezó a funcionar, empezó a tirar los reportes solo, y obviamente ya no necesitábamos tener 6 personas trabajando, sino que solamente una máquina haciendo todo. Así que esa fue una experiencia muy, muy, muy, muy buena, que nos ayudó al tema de Machine Learning. Y por ahí me metí al tema de inteligencia artificial, porque venía ya hace rato tratando de ver cómo me metía a este mundo de inteligencia artificial. De hecho, pensé meterme en robótica, pero al final me metí por este lado, me metí por el tema de Big Data, de Machine Learning, que de ahí me di cuenta que era como lo principal dentro de la inteligencia artificial, el tema de que la máquina aprenda. Así que fue una buena decisión haber entrado por ese punto. Sí, porque antes comenzaban con lo que significa el desarrollo tecnológico, con este gran conjunto de datos. Siempre se busca un ingeniero, no, era minería de datos. Claro. O sea, el mismo nombre, o es que minería de datos evolucionó. Minería de datos básicamente es trabajar con datos, es lo mismo, la verdad, solo ya. Que es un título que le colocan a las personas para que dicen, ya, no, esta persona trabaja en minería de datos o minería de minería de información o data mining, que se llama también. Hay varios, básicamente funciona, significa lo mismo, básicamente tomas información y la manejas y sacas resultados. Vas trabajando y vas escarbando, haciendo un trabajo de minería dentro de la información y sacando conclusiones. El tema es que, claro, hacerlo uno toma mucho rato, si es que es mucha cantidad de información. Sí, o sea, sí. Nosotros tenemos que manejar 10 millones de datos, que ni siquiera el Excel, me acuerdo que los Excel se colgaban. Sí. Entonces teníamos que estar así como trabajando por partes, varias personas separadas, en varias partes del mundo, trabajando para poder sacar información. Siendo que la máquina lo hacía de forma inmediata y funcionó muy bien, muy bien. Es un trabajo de mucha matemática, de mucho cabeceo, de mucho aprender, de estudiar, de leer mucho, pero la verdad, cuando se ve el resultado es bastante bueno, bastante importante. Sí. El resultado que está funcionando y está dando, sí, los resultados que por supuesto que sí. Es un trabajo bastante arduo, la verdad, pero que lleva a buen camino si se hace bien. Así que eso, ahí por ese lado entré al tema de inteligencia artificial. Pero de ahí comencé a migrar ya con temas de, quería meterme más en lo que se conoce como más profundidad. Ya no quería solamente trabajar datos. Tuvimos básicamente 2 años, hasta el 2014, 2015, trabajando con datos, datos puros, trabajar puro datos, información, y llega un punto en que uno se cansa, la verdad, de trabajar con tanto dato. Entonces empezar a moverme hacia otro lado, que era el lado donde yo quería entrar, que era el tema de inteligencia artificial, y tuve que empezar a leer mucho, tuve que empezar a estudiar mucho, muchos estudios, muchos libros, porque había que saber de todo, la verdad. Cuando uno se mete en tema de inteligencia artificial es como hablar de inteligencia humana, o sea, tienes que saber neurobiología, tienes que saber lingüística, tienes que saber lenguaje, tienes que saber cómo se comportan los humanos, tienes que saber cómo aprende el humano, en qué forma química, en qué forma biológica, en qué forma espiritual, incluso el humano aprende, ¿entiendes? ¿No? ¿Dentro de qué contexto? Entonces tienes que leer de todo, o sea, me tocó leer libros de filosofía, antropología, hasta libros de mecánica cuántica y mecánica avanzada. O sea, había que leer de todo para poder entender el concepto bien, porque a mí no, personalmente no me gusta dedicarme a una sola cosa. No me gusta decir, ¿sabes qué? Yo soy, voy a ser programador y voy a ser programador el resto de mi vida y voy a quedarme en este lenguaje y voy a quedarme en este encasillado en esto. No, a mí me gusta aprender de todo, así que la verdad me puse a leer como loco. Me acuerdo que me leía mucho y de hecho todavía sigo leyendo mucho, pero llegó un punto que ya sabía ya todo el tema teórico, pero quería empezar a meterlo en la práctica. Entonces empezamos a trabajar con temas de robótica pequeñita, y empezamos a hacer varias cosas interesantes. Entre ellos fue varios proyectos que nos tocó trabajar en San Francisco con temas de automatizaciones. Por ejemplo, hicimos varios temas de optimización dentro de una tienda, sistemas de pago, plataformas digitales en general. Y hasta hoy día, que el año pasado nos tocó entrar en otro tema de inteligencia artificial, que es lo que se conoce como chatbots, que es asistentes digitales. Que lo que un chatbot es un asistente automatizado, es como tener una conversación a través de Facebook Messenger o WhatsApp. Perfecto. Pero tenerla con un robot, con una máquina. Que en otro lado se construye una máquina para que pueda tener conversaciones con el humano, para que pueda tener conversaciones fluidas y que sea lo más humanizado posible. Ya, perfecto. Eso es lo que me ha tocado, es lo que estoy hoy día con temas de 100% metido en eso. Claro. Y precisamente mañana tú vas a dar un taller. Exactamente. Que es chatbot como nivel 1. Sí, el taller, bueno, son tres talleres, la verdad, pero el nivel 1 es el que voy a dar mañana, que es el taller de cómo se crea un chatbot. Es un taller básico. Y lo que vamos a hacer ahí, vamos a crear un chatbot desde cero, así, desde cómo se construye uno, sin mezclar mucha programación, porque la verdad no se necesita tanta programación. El tema matemático y todo este tema matemático, de algoritmos, de teoremas, de metodología, todo eso está bastante resuelto y hoy en día está bastante resuelto. Antes era mucho más complejo, pero hoy día está bastante resuelto, por lo tanto no se necesita entrar a esa área, solo se necesita utilizar las cosas. Entonces, hoy día se puede hacer sin necesidad de tener conocimiento incluso de matemáticas, solo teniendo conocimiento de lógica, suficiente. Perfecto, la lógica la tenemos todos. Y ahora lo que significa que está resuelto lo que es esos códigos, es que en este momento ahora tú entras a internet y buscas el código y está listo el código, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el trabajo de inteligencia artificial es un trabajo que lleva años, o sea, lleva décadas, de hecho, desde más de 40, 50 décadas. Perdón, claro, 50 años más o menos. 50 años, así que al final es un trabajo que muchos han hecho, que se ha trabajado en muchas disciplinas, o sea, son más de 7, 8 disciplinas, entre lingüística, matemática. Estamos hablando de personas como Alan, de Turing, por ejemplo, desde ahí hacia adelante, incluso desde mucho antes, con Platón y Aristóteles. O sea, hay un trabajo de la humanidad que ha llevado a lo que hoy día tenemos en inteligencia artificial. Siendo que hoy día incluso inteligencia artificial estamos en las primeras horas también, así que falta mucho, mucho, mucho camino todavía por recorrer. Y ya apenas estamos, como bien dice un matemático inglés, estamos en las primeras horas de este tema de la inteligencia artificial. Falta mucho por descubrir, pero hoy día están como te dije, están trabajos ya hechos de personas anteriormente, sí, que nos permiten ya, por ejemplo, trabajar mucho más sencillo, ya no hay que meterse tanto en temas matemáticos, ya no se necesita incluso un ser matemático de esos 100% matemático, ingeniero matemático para poder meterse en esta área, ya no es necesario. No es 100% necesario, uno puede entender la lógica completa y puede incluso tener empresas sobre dedicado a eso sin ser un matemático o físico o alguien o un ingeniero metido en esto. Con que alguien que domine completamente ese tema. Claro, o sea, ya los teoremas están hechos, por lo general se utilizan los teoremas. No sé si, lo más probable es que los teoremas que ya estamos utilizando en 5 años más sean obsoletos, ya, porque así de rápido está avanzando. De hecho, lo más probable es que en 3 años más sean todos obsoletos y todo lo que estamos haciendo hoy día de inteligencia artificial se cambie. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, los vehículos automatizados. Sí. Han cambiado, cada 2 años cambian todo el código porque así avanza la tecnología. O sea, el Google fue uno de los primeros que hizo temas de automatización vehículo, y eso fue el año 95. O sea, si uno compara el código que ellos usaron en el año 95 con el código que están usando hoy día, es 100% diferente. O sea, no hay nada, no se conservó nada más allá de las bases teóricas. Pero así avanza, así de rápido avanza. Pero va a llegar un punto en que ya va a haber un buen producto, un producto comercialmente rentable que nos va a poner a todos con esa tecnología, al igual que pasó con la aviación, lo mismo que pasó con los autos, lo mismo que ha pasado con todos los grandes descubrimientos. Va a llegar un punto en que va a estar entre nosotros. Ya, o sea, con el constante evolución, nada se queda ahí estático, por tanto va impactando siempre en el medio, lo que significa el bienestar de la persona. Claro, sí, no, por supuesto, o sea, es parte de la evolución, la verdad, parte del camino de la vida. Ah, así, claro, sí. Así que es parte de lo que nos va a tocar aceptar ese tipo de tecnología, así como se aceptó el vehículo, así como se aceptó la revolución industrial, o sea, tendrán que aceptar esta revolución artificial. Aunque igual de todas maneras siempre hay esa reticencia, ese temor a lo que significa el nuevo desarrollo tecnológico, los nuevos servicios, ya se ve lo que significa, sí, Uber, Airbnb, sí, cosas por ese estilo, que las personas, sí, se sienten afectadas, pero no ven que quizás es una posibilidad para ellos también. Claro, lo que pasa es que, claro, hay ya un tema, me ha tocado estar en varias charlas en Panamá, en Estados Unidos también, sobre inteligencia artificial, en las que se ha discutido el tema moral de por medio. Y de hecho, lo que se está tratando de construir es como un manifiesto sobre el tema de inteligencia artificial, claro, de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Así que, es la verdad, es un tema que uno puede estar hablando. Hemos estado claro, en reuniones de 1 o 2 horas hablando sobre temas casi filosóficos y antropológicos de lo que debería hacerse y lo que no debería hacerse. Creo que pasa por un tema de aceptar. A la conclusión, por lo menos personalmente, la que he llegado es que la tecnología, cuando la tecnología no resuelve algo, porque la mayoría de las cosas se resuelve con tecnología, claro, o sea, si hoy día podemos hacer trasplantes de corazón, porque la tecnología, está la tecnología, claro, para poder hacer eso, pero hace 30 años no se podía, entonces las personas morían, porque no había forma de pasarle un nuevo corazón a las personas. Entonces la tecnología lleva a resolver ciertas cosas, e incluso más, uno puede ver que muchas de las leyes, incluso de tránsito, por ejemplo, no existían hace 30 años atrás o hace 20 años atrás, porque la tecnología hoy día permite al conductor poder avisarle, por ejemplo, si el auto se va hacia la izquierda, se va hacia la derecha o se pasa hacia la berma, por ejemplo. Claro. Hoy día hay autos que permiten decirle, sabes que te estás pasando la berma, y lo devuelve al carril correspondiente. Y la tecnología, básicamente, las leyes principalmente se crean porque la tecnología no ha llegado a la tecnología para poder resolver esos problemas. Por ejemplo, Uber, personalmente, uno de los grandes conflictos que ha tenido es porque, claro, viene a reemplazar un servicio que es deficiente, un servicio que era análogo, se podría decir. Viene a ser reemplazado por una tecnología que es moderna y que de alguna u otra forma se van a tener que sumar a esta persona, porque si bien hoy día, no sé, mis padres, mi hermano, incluso que son mayores, pueden tomar taxi todavía, yo hoy día toda mi generación, la generación millennial, claro, Z y todas estas generaciones que vienen, son generaciones que toman el celular y piden un Uber, o sea, es así, o van a pedir un taxi también por internet. Entonces, Creo yo que el tema de Uber, todo este conflicto que hay con Uber, Uber viene básicamente a solucionar un mercado, claro, un mercado ineficiente. Una necesidad que hay. Una necesidad que hay en el mercado y que las personas, los taxistas, lo que deberían hacer básicamente es tomar la delantera y decir, ¿sabes qué? Vamos a crear una aplicación y vamos a ir a esta nueva generación, a esta generación millennial que nos encuentra que somos malos, claro, y que vamos a tratar de cautivarlos. Bien. En lo cual no se ha hecho, obviamente. Claro. O se ha hecho un trabajo ineficiente. Sí. Bueno, vamos a continuar con Patricio después de una música que tenemos acá para que todos estén contentos y felices con lo que es la nueva tecnología. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3, aquí en La Cisterna, Santiago de Chile. Continuando ahora con Patricio y lo que es la tecnología y en lo que él desarrolla, ¿qué otra anécdota o información, datos que nos podrías compartir? Bueno, con el tema que estábamos conversando, con el tema de Uber, creo que todas las tecnologías que hoy día están saliendo básicamente vienen a resolver problemas análogos que estábamos teniendo en la sociedad. Sí. Hoy día nos podemos sentir muy cómodos con los automóviles, nos podemos sentir muy seguros con el televisor que tenemos, pero si uno ve lo que viene hacia adelante y lo que me ha tocado ver, sí, todo eso va a desaparecer en un par de años más, en 5 o incluso 3 años más pueden desaparecer y pueden cambiar, puede venir una nueva ola tecnológica que va a cambiar todo. Creo que el trabajo que se está haciendo a nivel de tecnología en general, estamos hablando de todo tipo de tecnología, no solamente inteligencia artificial, con todo el tema, con todo el desarrollo que hay, con todas las personas que están trabajando, o sea, hoy día la cantidad de programadores, por ejemplo, que hay es exorbitante comparado con 5 años atrás y comparado hace 10 años atrás. Es demasiado la diferencia, o sea, hoy día no cuesta encontrar programadores, las personas se están dedicando al tema digital. Uh-huh. Saben que antes, me acuerdo que mi abuelo me decía, trabaja en la tierra, por ejemplo, porque la gente siempre va a tener que comer. Uh-huh. Pero hoy día la gente está diciendo, no, trabaja en computación porque la gente siempre va a tener computadores. Uh-huh. Entonces al final todo este tema tecnológico, toda esta ola, todo este cambio tecnológico se va a ver en todo tipo de cosas. O sea, tampoco hay que ponerse alarmista ni nada de eso. Creo que de cierta manera es necesario este cambio, esta nueva, se podría decir, esta nueva evolución hacia lo que viene en temas tecnológicos. Claro. Así que yo, más allá de quizás conversar nuevas tecnologías o cosas así, sería bueno quizás entender un poco el concepto de tecnología desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista un poco más cercano hacia la gente, porque me ha tocado ver y las cosas que he estudiado me ha llevado a la conclusión de que en cierta medida las dos cosas se están uniendo, o sea, y cuesta un poco creerlo. Creo que hay personas de las dos áreas, científico y religioso, que podrían estar en desacuerdo, pero creo que en cierto punto las dos cosas se están volviendo una sola. El desarrollo de tecnología, el tema de los nuevos paradigmas, de los nuevos teoremas, de los nuevos descubrimientos, incluso espaciales que están teniendo, el trabajo de muchos teóricos físicos a nivel mundial, están llevando a la conclusión de que las dos cosas que hay respuestas que la ciencia hasta cierto punto puede llegar. Sí. Y que están siendo respondidos desde otra mirada, desde otro punto, desde el punto de vista más espiritual. Y lo que me ha pasado personalmente, creo que una de las anécdotas es esa, el tema de inteligencia artificial. Cuando uno empieza a comprender, ya empieza a darle inteligencia a una máquina, empieza a trabajar ya en temas de cognitivo, en temas un poco más complejos, ya un poco rozando un poco la filosofía, te empiezas a dar cuenta que hay mucho de espiritualidad en eso, que básicamente estás trabajando temas que tanto la iglesia o grupo religioso o cualquier religión, sea cual sea, tocan de una u otra forma, y lo cual es muy muy reconfortante, porque al final tus creencias, mis creencias personales, que uno podría pensar que se aleja, que uno se aleja de las creencias religiosas cuando entra temas de tecnología, temas de ciencia y algo cosas así. Muy duro. Claro, cuando uno empieza a ver ciencia muy muy dura, te das cuenta que empieza a acercarse, que no necesariamente tienen que estar lejos. De hecho, todo lo contrario, se empiezan a acercar mucho más, se empiezan a responder muchas más respuestas cuando se ocupan los dos paradigmas, que básicamente son dos formas de mirar la misma ventana. Claro. Así que al final creo que por ahí va lo que viene ahora, que viene lo que va a hacer, y lo que he visto por lo general, las conversaciones que he tenido con todas las personas me dicen que el gran cambio que viene, que es de tecnología y todo esto, también viene un cambio interno de las personas, de pensamiento espiritual hacia la tecnología y hacia una unión, hacia el tema religioso. Ese es como lo que podría darle al auditorio un poco de conocimiento sobre eso. Es la evolución interna que se va a producir también, o se está produciendo. Sí, porque la verdad han llegado a un punto en que la ciencia llega hasta cierto punto y empiezan a ver teorema y teoría y formas de ver la construcción humana y el por qué estamos acá. Y una de las preguntas que uno se hace, la verdad me ha tocado hacérmela en muchas reuniones, en muchas conferencias, en muchas charlas, sobre inteligencia artificial, porque tal todo el tema de tecnológico y de matemático y físico y se podría decir real de inteligencia artificial, pero también está todo este otro tema, todo el tema moral, todo el tema espiritual, y que me ha tocado hablar sobre las dos cosas en varias oportunidades, y al final creo que siempre llegamos a la misma conclusión. O sea, la evolución tecnológica va a ir de la mano con la evolución humana. Esto está 100% claro, no hay ninguna duda sobre eso. Y paralelamente a la evolución humana, a la evolución tecnológica, va a haber una evolución también espiritual, que va a ser necesaria a las personas para poder comprender ciertas cosas ya físicas o incluso matemáticas. ¿Okay? Es una de las grandes conversaciones que se está teniendo. Me ha tocado ir a charlas, por ejemplo, en MIT o en Stanford o en Carnegie Mellon, que son universidades americanas, en las que se está comenzando a hablar de esto, se está comenzando a hablar de la teoría de cuerdas, se está hablando de teorías de evolutivas que están mezclando temas religiosos, que me ha tocado incluso ver en charlas tecnológicas padres, curas, que han tenido que estar ahí presentes y dar su opinión un poco más filosófica, más antropológica sobre el contexto tecnológico, que antes era impensado. Antes la tecnología era un camino y la religión era otro, y eran separados totalmente. Siendo que hoy día me ha tocado, y me ha tocado varias veces, ver personas de ambas áreas hablando sobre lo mismo. Y hablan quizás sobre teorías de creación, de mecánica cuántica, de todo este tema de psicoterapeuta, de psicología religiosa y todo eso, de forma uno atacando el área de tecnología, pero otro hablando de temas de religiosos, que son básicamente de las dos forma hablando lo mismo. Entonces es bastante, creo que una de las dos cosas que van a pasar es que va a llegar un punto que van a tener que unirse, van a tener que decir, ¿sabes qué? Hay cosas que se pueden explicar, tú estás explicando lo mismo que estoy explicando yo, pero lo estoy explicando de otra manera. Claro, lo están viendo desde distinto punto de vista, entonces en el fondo debería ser un complemento uno con otro, porque antes, como dices tú, chocaban y... Claro, siempre, antes no se podían ver y decían, no, ¿sabes qué? Yo no me puedo meter al tema religioso si yo soy científico, porque tengo que quedarme en la ciencia. Y antes los religiosos nos decían, no te puedes meter en la ciencia porque tienes que quedarte con lo religioso, con lo que te está diciendo, con lo que te estamos diciendo. Y al final, hoy día hay mucha más unión entre la tecnología y la espiritualidad. Y creo que uno de los cambios también que se está viendo ya hoy día, muchas más personas están, por ejemplo, la generación millennial se está diciendo que ya no están yendo al doctor. O sea, el doctor ya el computador, se mete en el computador y está eligiendo otro tipo de alternativas, de terapias alternativas, de terapias que no, que antiguamente no era impensado, era como, ah, no, este tipo está loco, está como se está sanando con una acupuntura. Claro, exactamente. Entonces al final yo creo que este cambio tecnológico no va a ser solamente tecnológico, sino que va a ser también de unidad hacia una mirada más espiritual de todos los temas. Es lo que me ha tocado ver. A mí me ha tocado leer libros de mecánica cuántica, libros de matemática, libros de metafísica y libros de todo tipo de cosas. Y que me ha llevado hasta en los dos caminos, como pasarme un camino al otro hasta y darme cuenta que hay muchas personas que uno dice son hombres de ciencia, son ingenieros, no se van a meter nunca en temas religiosos, pero hablan de temas que uno puede encontrar incluso en la Biblia. O sea, es bastante complejo decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás hablando está como casi religioso lo que tú estás hablando. Entonces creo que las dos cosas se van a estar mezclando y creo que una de las partes de las cosas que viene hacia adelante, o sea, se espera que en 50 años, en 20 años más, perdón, en 20 años más ya estemos con automóviles que se manejan solos, claro. Con tecnología holográfica mucho más avanzada, que es lo que una de las cosas que se está investigando hoy día, pero creo que a nivel de humanidad también creo que va a haber una evolución y una especie de fusión entre el tema religioso. Y estamos hablando de temas religiosos no tan clásicos ni tan cerrados, sino un poquito más abierto a entender las otras cosas. Por lo tanto, es parte de las dos cosas que yo creo que vienen de la mano y que van a seguir viniendo el próximo año. Por parte de la evolución, porque como tú indicaste que estuviste estudiando y analizando todo esto, llegas al punto en que se te amplió la visión y te das cuenta de que en el fondo, como hay una frase que escuché de una persona que dice que las dos puntas forman parte de la misma vara, que en el fondo es lo mismo, solamente visto desde de distintos puntos de vista, ha sumado 180 grados. Entonces ahí se dan cuenta que si ven desde afuera es lo mismo, solamente que están dando su opinión desde distinto punto de vista y por tanto están tratando lo mismo, y en el fondo deberían complementarse y ayudarse. Sí, por supuesto, yo creo que ambas cosas tienen que empezar a trabajar de forma conjunta. O sea, la tecnología es la solución a muchas cosas que estamos hablando de tecnología, tanto de la medicina, de todo tipo de tecnología, no solamente las tecnologías de entretención, porque uno cuando habla de tecnología, como que las personas siempre piensan en celulares, como que, sí, entretenido, sí. Es súper entretenido tener un nuevo celular. Estamos hablando de la tecnología en una palabra más amplia, en el sentido de la medicina, de todos los avances de nanomedicina que están teniendo, de todos los avances neurobiológicos que estamos teniendo, o sea... Y ese tipo de trabajo que uno dice es un trabajo muy científico, de mucha ciencia, de muchos números, de mucha biología, a nivel más teórico, sí. se está llegando a un tema más que está de acuerdo con el tema religioso. Entonces al final es muy interesante cómo las dos cosas se unen cuando se habla de lo mismo. Yeah. Entonces es bastante interesante ese tipo. Bueno, y da para... No, da para... otro programa, o otros más, claro. Da para otro claro. Programa. Ahora, claro. Ya estamos como casi al final. Tu opinión respecto a lo que es la misma situación de tecnología ahora en Chile, lo que es chatbot o ese tipo de tecnología, ¿cómo se ha visto, cómo se ha ido desarrollando? Bueno, en Chile siempre el tema de vivir en Chile es que uno vive en Chile, estamos al fondo, al final del camino, se podría decir. Aislados. Entonces las olas tecnológicas siempre se demoran, por lo general se demoran un año y medio en llegar. Sin embargo, obviamente depende de la tecnología, hay tecnología, por ejemplo, del iPhone 7 sale en Estados Unidos y a las dos días ya está acá en Chile. Pero cuando se habla de innovaciones tecnológicas, de cosas que son más complejas de vender, porque al final uno crea una tecnología o crea un, por ejemplo, un chatbot, crea un un elemento tecnológico, tiene que haber personas que lo quieran comprar y personas que lo quieran vender. Así que al final realmente es un tema de oferta y demanda, y que en Chile siempre llega un poco tarde. Hay actores, aquí se está creando, hay buenos actores de la industria que están bastante, ya llevan bastante rato trabajando. Temas de ciencia, por ejemplo, temas de medicina, que estamos bastante avanzados. O sea, nuestros científicos que están trabajando en temas de medicina están muy, muy avanzados por sobre otras personas, que, por ejemplo, Argentina, Perú, que están mucho más atrasados con ese tipo de cosas. Nosotros estamos bastante bien en temas de tecnología. Sin embargo, en temas de emprendimiento, por ejemplo, emprendimiento tecnológico, ahí es donde yo creo que tenemos una falencia grave. Yo creo que hay un problema ahí de manejo, de gestión, principalmente con temas de Corfo y todo eso, de todos estos emprendimientos que realmente, cuando uno se pone a ver números del tema de emprendimiento, es imposible que el 90% de las empresas falle. O sea, tiene que estar algo más gestionado. Quizás alguna burbuja se creó ahí, a veces se crean burbujas dentro del mercado. Sí. Y creo que el mercado de emprendimiento, de emprendedor, de venderle la idea de que no, tú puedes ser emprendedor y vamos a hacer un negocio y te vamos a dar 10 millones, 15 millones, la verdad creo que ha habido una mala gestión, no sé si es parte del gobierno o parte del mismo mercado, pero al final es una de las cosas que falla. De hecho, creo que hoy día el temor de las grandes marcas para poder meterse en nuevas tecnologías es precisamente eso, es que ya se metieron en nuevas tecnologías anteriormente y han fracasado. Ah, perfecto. Entonces al final cuesta, por ejemplo, ir a vender temas de inteligencia artificial, temas de big data, temas de todo este tema de chatbot, por ejemplo, cuesta mucho ir a venderle a las empresas, porque las empresas dicen, espérate. No, yo tuve que meterme primero en un website. Ya tuve que hacer un website, hace 7 años tuve que hacer un website. Hace 4 años tuve que meterme en temas de aplicaciones. Ya no me estoy diciendo que tengo que meter en inteligencia artificial. Uh-huh. No, si ya me pasé la mala experiencia, ya no me voy a meter nuevamente en esta nueva tecnología. Perfecto. Entonces, hay mucho temor de las marcas, principalmente de las empresas, para poder hacer... para meterse en este tipo de cosas. Entonces es bastante complejo, no es fácil poder que Chile, por ejemplo, sea una buena capital de tecnología. Creo que hay buenos actores, hay gente que está haciendo lo suyo, hay gente que está trabajando muy bien y está haciendo grandes cosas por el país, pero son lo menos, la verdad, es un porcentaje muy, muy, muy reducido, que no impacta mucho todavía. Claro. Ya. Así que le queda mucho camino, pero yo creo que vamos por buen camino. Claro, vamos un poquito lentos, pero vamos. Vamos lentos, sí. Yo diría que esa es la conclusión. Vamos lentos. Ya, Patricio. Bueno, estamos llegando al final. Quiero agradecer tu asistencia aquí, también por tu tiempo y por lo que significa, bueno, lo que se conversó. Tú estás viajando y tuvimos la suerte de encontrarte aquí en Santiago. Así que gracias. Gracias a usted también por la invitación. Por nada. Y ojalá que sea para otra oportunidad también, que tú puedas volver. Bien. Ya, a esto fue el Camino del Emprendimiento. Soy Marco Ulloa Alvarado y los espero la próxima semana. Hasta luego. Presentado un programa para crear e innovar. Camino del Emprendimiento. La orientación empresarial. Con la conducción de Marco Ulloa.